Hola, ¿cómo te va? Te cuento que nos reunimos más de 300 docentes de distintas localidades. Pedimos que nos ayuden con los gastos de combustible y transporte, ya que viajamos largas distancias para llegar a nuestros trabajos, lo cual afecta directamente a nuestro sueldo. En mi caso, hago 200 kilómetros todos los días, la mitad de lo que gano lo gasto en combustible. La frecuencia de los colectivos se vio afectada. Hay días que no hay transporte, por lo tanto, tenemos compañeros y compañeras que deben salir a la ruta a hacer dedo con todos los riesgos que esto implica, o depender de la voluntad de algún colega que los lleve. Hay localidades que se quedan sin cargos sin cubrir. Por lo tanto, no se estaría garantizando el derecho a la educación de nuestros y nuestras alumnas. Y si no fuera por el esfuerzo que estamos haciendo un montón de docentes, nuestros y nuestras estudiantes se quedarían sin horas de clase. Tenemos compañeras que salen a las 6 de la mañana de sus hogares para dar clases recién a las 11:30 de la mañana, salen a las 3 de la tarde y tienen que hacer dedo porque no tienen en qué volver. Nos han dicho que nosotros elegimos ir a dar clases a otra localidad y la realidad es que en nuestros lugares de residencia no hay trabajo, así que considero que no es una elección, sino es que no tenemos otra opción.